Mariano Pacheco es ensayista, comunicador popular, compañero de militancia de Darío Santillán en el MTD, autor del libro de Cutralcoa, Puente Pueyrredón, y coautor de la biografía Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Ayer, a 15 años de la masacre de Avellaneda, se bajó del Puente Pueyrredón, se vino para la tribu y charló con nosotros para este capítulo de Clinamen. La mar en coche. Mariano Pacheco, ¿de dónde venís siendo prácticamente las 3 de la tarde de un lunes 26 de junio a 15 años del 26 de junio de 2002? Y bueno, vengo de donde tenía que venir, de Puente Pueyrredón. Así que sí, recién terminado, ya casi sin voz, esta jornada extensa de los 25 y 26 de junio, como ya desde hace tantos años, de una hoy sorprendente masiva movilización, ¿no? Miles y miles de personas conmemorando las figuras de Darío y Maxi y bueno, reactualizando también aquellas luchas en las luchas de hoy. ¿Qué se reactualiza un 26 de junio a 15 años, además de la demanda histórica por las responsabilidades políticas, por ejemplo? Y se reactualiza, me parece que fundamentalmente en este contexto, la idea de la resistencia, ¿no? Me parece que si bien siempre estuvo presente en muchos de nosotros todos estos años, en muchos otros quizás no, y hoy vuelve a confluir distintos sectores políticos, la idea de la resistencia y una disputa por el sentido de la resistencia también, ¿no? Para muchos es oposición, mera oposición al gobierno y hay punto de acuerdo en la necesidad de oponerse a la política de la gestión Cambiemos. Bueno, toda esta reactualización de neoliberalismo y de políticas de derecha que se vienen realizando, pero bueno, para muchos de nosotros también, o sobre todo la resistencia, no es mera oposición, sino una posición ética, digamos, frente a la existencia y también formas de enfrentar el mundo y de habitarlo, que tiene que ver con cómo nos paramos frente a lo dado, y nosotros creemos que la actitud de la resistencia es una actitud meramente creativa y no tanto de oposición al gobierno que esté, aunque también confluimos en políticas de oposición frente a esto que está pasando, que bueno, que es una avanzada que la verdad que creo que a muchos nos sorprende, ¿no? El tema de lo que está haciendo el macrismo en este año y medio de gestión en el Estado Nacional, combinado con gestiones, bueno, como ya venía teniendo en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, que hacen que, bueno, que sucedan las cosas que sucedieron hoy, que para mí fueron muy importantes políticamente, pero sobre todo afectivamente, que fue reencontrarme con muchos compañeros y compañeras de los movimientos de trabajadores desocupados que yo integré hace 15 años atrás, que hacía muchísimos años que no veía. Gente que se había ido de los movimientos, que estaba laburando, que estaba haciendo otra cosa, y hoy están todos de nuevo en los movimientos porque me dicen, es el lugar natural, ¿a dónde íbamos a ir? ¿No? Me decían, ¿a dónde íbamos a ir si no al movimiento? A encontrar un lugar de organización y de pelea para esto que estamos viviendo otra vez. Muchos los viven como un otra vez, ¿no? Después, bueno, es como para complejizar un poco esto de las repeticiones. Pero en principio, en el sentido común, en principio se genera como esa hermandad y esa idea de que, bueno, otra vez estamos batallando ante esto que está pasando hoy. No, me parece, en primer lugar, que hay una idea así muy poco fértil, además políticamente, que es la operación esta de, por un lado, trazar el puente 2003-1973, pasando por alto todo lo que sucedió en el medio, fundamentalmente el ciclo de, como bueno, yo precisamente titulé mi primer libro, de Cutralcó a Puente Pueyrredón, ¿no? Creo que ahí uno puede pensar un ciclo, también puede pensar un ciclo posterior, los años kirchneristas, y bueno, la pregunta antes si estamos ante un nuevo ciclo político en la actualidad. Y lo que uno puede rastrear, digamos, a través de todo este trabajo que humildemente muchos de nosotros tratamos de hacer, desde libros, revistas, programas de radio, cuestiones de video, de audiovisuales o desde donde sea, que es reconstruir esos procesos de lucha, de organización, y ver que allí se generaron cuestiones que hoy aparecen como una novedad, o en los últimos años aparecieron como una novedad, y que estuvieron muy presentes en esos años. Digo, la cuestión de la juventud, me refiero a que, por ejemplo, la coordinadora Aníbal Verón, que nucleaba todos estos movimientos de trabajadores desocupados que nosotros integramos, que con muchas diferencias entre sí compartían un suelo común de puesta en crisis, digamos, de la idea de la representación política, de construir a través de partidos y sindicatos, la idea de los liderazgos unipersonales, o mismo ya con la tradición más clásica política clientelar, digamos, de tener que ir a pedir a un puntero los favores, la política como favor, sino que ponía eje en otro tipo de cuestiones, tenía una característica central que era que la mayoría de sus referencias, como decíamos, para no hablar de dirigentes y dirigidos, sino de referencias, referentes que iban surgiendo, es que había muy poquitos con 28 o 30 y pico de años, y la gran mayoría teníamos entre 16 y 22 años, quienes nos poníamos la mochila al hombro para construir esos movimientos. También estaban los hijos, que venían de hacer los scratches y reactualizar los organismos de derechos humanos desde una perspectiva etaria nueva, con mucha creatividad. Estaban las puebladas, donde, si bien fueron pueblos enteros en las rutas, en las distintas provincias, quienes se enfrentaban a la gendarmería eran los jóvenes. Y lo mismo sucede con las mujeres, que hoy es un gran emergente, porque cobra otro relieve la lucha de hoy, el Ni Una Menos, el paro mundial de mujeres, eso nadie lo niega, pero la presencia de la mujer en la política, incluso podemos rastrearla hasta Eve Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo, y para atrás también, pero para hablar del ciclo de fines de la dictadura y postdictadura, están las madres y están las piqueteras, que son el sujeto político de todo este ciclo que va de Cutralcó, Puente Pueyrredón. Haciendo un balance estos 15 años, te quería preguntar por algo más, Mariano. A mí me da la impresión de que en aquella época, lo dijiste vos recién, el movimiento social, el movimiento organizado, el movimiento militante de los barrios, fábricas recuperadas, todas las figuras de la crisis, justamente como figura de la crisis, portaban con la crisis, desarrollaban la crisis, profundizaban la crisis, querían poner en crisis algunas representaciones, tenían estrategias de y para la crisis. Mientras que pareciera ser que años después, la principal operación política que se hizo fue decir que la crisis era lo peor que nos había pasado, que había que huir de la crisis y que la normalidad o el orden era lo que todos queríamos y lo que a todos nos iba a dar un lugar de justicia. Pero hemos visto, por un lado, que ese orden, digamos, dejó intacta todos los problemas, digamos, por los cuales se había salido a la calle en su momento. Y por otro lado, ese apego al orden, esa idea de que la crisis es lo peor que puede pasar, le ha dado a las clases dominantes un arma única, que el macrismo hoy utiliza muy bien, que es que la crisis es de ellos. Ellos son los que nos pueden, los que nos amenazan con la crisis. Es decir, si nosotros no aceptamos la baja de salarios, nos podemos quedar sin trabajo. Si nosotros no aceptamos la seguridad tal como nos la plantean, lo que viene es una cosa oscurísima, caótica, narco, qué sé yo, no sé cuánto. Hay muchas organizaciones sociales hoy, por ejemplo, Levita, digamos, que plantean abiertamente la necesidad de una cierta colaboración, de un cierto juego, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de cogobierno para evitar el panorama que sería la crisis desastrosa, digamos, de este desborde oscuro. ¿Cómo ves vos esta cuestión con la crisis, digamos? ¿Crees que esto es un factor importante para pensar? ¿Crees que esto vuelve a girar? ¿Que nos podemos volver a apropiar de la noción de crisis? ¿Crees que esto está difícil? Sí, yo creo que en primer lugar está muy difícil. Y en segundo lugar está muy difícil por el lugar del que venimos, que son los años kirchneristas. Entonces, bueno, ahí ligándolo con lo que charlábamos recién, me parece que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con esta operación de este puente 1973-2003, obviando lo del medio, un poco en relación a, no es solo obviarlo, sino también es ningunearlo en términos políticos, de lo que sucedió ahí fue una cuestión social, en todo caso, frente a la crisis, y, digamos, lo que hubo es una vuelta de la política con una vuelta de la normalidad política. De algún modo me parece que está esa idea de, bueno, Néstor Kirchner lo dijo apenas asumió, ¿no? Tengo un sueño, el sueño de un país normal, por un lado. Por otro lado está esta idea de el 2001 es el infierno, o la idea de el desierto neoliberal. Yo siempre me gusta mucho una imagen, digamos, que tiene que ver con un pensador, que es Nietzsche, que dice que el desierto es la posibilidad también de crear, ¿no? Porque es la ausencia de sentidos, entonces, por lo tanto, la posibilidad de nuevos sentidos. Y de algún modo, los movimientos de trabajadores ocupados, como expresión de vanguardia, por ponerlo entre comillas, más dinámica del movimiento social de aquellos años, que fue mucho más amplio que los desocupados, de algún modo lo que hizo fue poner en discusión esa idea y recuperar esto de su surfear sobre la crisis, también como, digamos, modo de entender que la crisis es lo que nos permite de algún modo parar un poquito la pelota y pensar quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y creo que eso en los años kirchneristas, bueno, fue totalmente ninguneado, junto con esta idea de el retorno de la política en serio, la participación de los jóvenes en la política a partir de 2010 y una serie de lugares comunes que se han construido, que me parece que hoy hacen que la crisis tengamos que asumirla en un desafío enorme, porque es la crisis, digamos, ante lo que genera el macrismo, la crisis de aquello que el kirchnerismo de algún modo ninguneó y nos dejó en un lugar difícil de rescatar hoy, y la crisis de nosotros mismos. Me parece que lo que estamos justamente a las puertas de un proceso electoral, el tema de las PASO ahora en agosto, las elecciones intermedias en octubre, y en donde parece que incluso todos aquellos que se supone que estamos hermanados en otras formas de entender y practicar la política, hemos quedado un poco como entrampados en toda esta dinámica que, bueno, que no nos permite reinstalar eso que instaló el 2001, que es, como dice mi maestro Raúl Cerdeiras, la pregunta misma por la política. ¿Qué es la política? ¿No? Decía Raúl en el 2001-2002, creo que es algo que tomaban los movimientos trabajadores ocupados y otras expresiones del movimiento social. Creo que eso nadie lo puso en discusión en los años kirchneristas. La política era el Estado, eran los partidos, eran los sindicatos, eran los liderazgos unipersonales, y que hoy, bueno, está un poco de nuevo como... quizás ya no la pregunta qué es la política, sino la pregunta por la posibilidad de la pregunta. ¿Somos capaces de preguntarnos nuevamente qué es la política, o vamos a seguir actuando bajo esta forma de lo que nos proponen los de arriba? Y ahí, para cerrar esto que vos preguntabas, Diego, está claramente esta idea del orden. Entonces, cuando uno piensa que no quiere poner en crisis, o que no quiere generar desestabilización, o que quiere preservar la gobernabilidad, como dicen los compañeros del movimiento Evita, bueno, a mí me parece que es una idea muy pobre de la política, porque nosotros sí queremos generar, desestabilizar esta democracia, queremos poner en crisis esta democracia, porque no creemos en la democracia representativa y queremos generar otras formas de democracia, y tampoco queremos que se nos apropien de la palabra democracia, ¿no? Por eso no hablamos más de dictadura del proletariado o de otro tipo de argumentos que se usaban en el siglo XX. Nosotros creemos que la democracia es un concepto nuestro, pero que la democracia representativa no tiene nada que ver con lo que nosotros vinimos haciendo, lo que estamos haciendo ahora, y sobre todo con lo que queremos hacer y con el mundo que soñamos y por el cual peleamos. Lo complejo es que hay formas de normalidad para todos y todas, digamos, ¿no? Que no es que hay una forma de normalidad única y uno puede sentirse afuera de eso que propone el poder como zona de confort, sino que hay una zona de confort incluso que se le propone a movimientos sociales, una zona de confort que se le propone al movimiento de mujeres, distintas zonas de confort a las cuales hay que saber esquivar colectivamente si es que pensamos que la política no pasa por ahí. Me imagino que también es muy complejo en la militancia más cotidiana decir que no, esquivar o no dejar de tener la pregunta por la política, cuando lo que aparece es un Estado que también muestra zonas de permeabilidad a la negociación o al trabajo en conjunto, ¿no? Sí, claramente. Para mí, bueno, es parte de los desafíos, sobre todo en este mapeo que uno puede hacer del campo popular, en donde ha quedado todo muy confuso, están todos los grupos de algún modo reconfigurándose, redefiniendo estrategias, y con algunos tenés acuerdo en algunas cosas, pero en otras no, y viceversa. Es muy difícil pensar también en términos de política tradicional, aún de izquierda o emancipatoria. Por ejemplo, yo no creo que haya condiciones para, pensando un poco la experiencia de 2001-2002, reagrupar frentes o experiencias en bloque en términos de coincidencia programática, porque con un grupo tenés acuerdo en uno o dos temas, pero no en el 3 y el 4 y viceversa. Entonces, me parece que hay que ser creativos también en eso. Por ejemplo, hay una experiencia que para mí es de las más interesantes de estos últimos años, porque organizan y le dan un sentido al precariado este que ha quedado de la década ganada, que es la de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. En la CETEP está el Evita como un factor, no uno más, un factor central. Yo creo que ahí uno quizás puede avanzar en acuerdos en términos de solamente que hay que organizar ese sector para luchas reivindicativas, ni siquiera la forma de organizarlo, ni qué sentido darle esas reivindicaciones y esas luchas. Pero sí se acuerdo, bueno, quizás en lo político no, y en otras cosas no, o en lo político partidario no, de nuevo, porque ellos quizás separan lo político y lo social y otros movimientos no. Entonces, bueno, me parece que ahí hay que ser muy, muy creativos y muy tolerantes y muy respetuosos respecto del otro. Me parece que hay algo ahí que ha quedado como una especie de vicio de los últimos años, de que ante cada cosa el otro es un traidor, no sirve para nada, no se puede hacer nada, y habría que ser un poco más generosos, me parece, en estos años que se vienen. Mariano, hablabas de esa franja 16 a 22, por fijar un poco un término de esa militancia que tenían y que compartiste, por ejemplo, con Darío Santillán, codo a codo, digamos. ¿Dónde ves hoy a esa franja? ¿En qué anda ese piberío de 16 a 22? Y si el proceso de inclusión vía consumo afectó lo que podía ser una manifestación política similar a la que ustedes tuvieron a esa edad. Sí, sí, me parece que sí. Se me hace difícil porque, bueno, ya pasaron los años y no quiero caer en la posición del viejo que siempre, viste, el viejo choto que dice, no, nosotros en nuestra época, siempre hay que ver las rebeldías de los pibes en cada momento y hay que ver por dónde están pasando hoy. Creo que hay nuevas expresiones muy interesantes de pibes en los colegios secundarios o incluso poniéndose al hombro también militancias barriales, pero sí lo que veo es que igual no tiene que ver con la edad, pero sí como que los pibes que están ingresando a la política ya entran con una especie de domesticación, ¿no?, del mapa político que quizás en los 90 nosotros un poco por esa orfandad que había, no solo de la postdictadura sino de la derrota del primer ciclo del menemismo, había mucho más radicalidad. Nosotros éramos pibes de 15, 16 años, queríamos prender fuego todo, queríamos hacer volar todo por los aires, venía bulla y se prendía fuego algo. La policía reprimía y se tiraba una piedra, o se pensaba cómo a partir de un corte de ruta se iba uno a defender si la policía atacaba. Hoy como que esa idea yo veo que en los sectores más juveniles, un poco a la luz de también experiencias de lo que ven de sus mayores, hay una domesticación, nadie quiere sacar los pies del plato, ¿no? Entonces cuando vino Obama me decía Carlos Aznares, director del periódico Resumen Latinoamericano, donde yo escribo, me decía, quisimos prender fuego una bandera yanqui y más que la policía vinieron un montón de grupos a decirnos que por favor no, eran los bomberos del campo popular, me dice. Entonces yo digo, bueno, y uno ve eso, ¿no? Que quizás la franja de los más viejos muchas veces están más radicalizados que algunos de los pibes, ¿no? Entonces uno pregunta ahí, bueno, ¿qué ha pasado? Volviendo a lo que estábamos hablando, han pasado los años kirchneristas, ¿no? Y hace falta pensarlos, me parece. Me parece que hay un tema dando vuelta todo el tiempo, cada vez que sale el movimiento piquetero, que es un tema fundamental, que es el tema de la violencia, ¿no? Que ya estás hablando un poco de esto, ¿no? Cuando se utiliza la palabra violencia, digamos, todo el mundo se toca los bolsillos para garantizar estar desarmado, ¿no? Claro. O sea, yo no soy violento. Pero me parece porque estos años ha vuelto también la idea de que la violencia es lo que arruina la vida colectiva. Sí, lo que divide, lo que pone en crisis. De vuelta el tema de la crisis, sí, ¿no? O sea, tenemos miedo de, digamos, del desencuentro, de quilombo. Pero el movimiento piquetero en ese sentido tenía una cosa muy interesante, porque aplicaba una contraviolencia, no aplicaba violencia. O sea, un movimiento que no era agresivo en el sentido de la derecha, de negar al otro, de asesinar, de tirar al cuerpo del otro, pero era una contraviolencia. Se organizaba porque sabía que del otro lado había un aparato represivo que era un parte fundamental del dispositivo de destrucción de red comunitaria. Bueno, Costec y Santillán los mataron, y yo creo que no hay que perder de vista lo que significa la masacre, ¿no? O sea, la masacre es el hecho de que la democracia vuelve a confesar que en su corazón el terrorismo de Estado sigue siendo el fundamento. O sea, el movimiento popular no puede cruzar cierto límite, que es el de cuestionar la propiedad privada concentrada. Y eso es un tema que seguimos heredando. Todos los que sabemos que no hay democracia si no se trastoca el orden de la propiedad privada, sabemos que el terrorismo de Estado está apenas uno rasca un poquitito atrás de esta llamada democracia, y que por lo tanto no hay acción popular sin un pensamiento de la contraviolencia, que lamentablemente mucha gente confunde como si fuera copiar la violencia asesina, y no, me parece que nunca ha tenido que ver. En la historia argentina nunca se han confundido las cosas, la contraviolencia siempre tuvo otra concepción, digamos, de las cosas, y nunca tuvo esta posición asesina, negadora, brutal que tiene el fascismo, que tiene la derecha, ¿no? Pienso que eso es un tema que el pensamiento político militante nunca se fue del todo, y que va a volver con fuerza, porque, digamos, supone una contraviolencia, un humanismo muy fuerte y una decisión muy fuerte de construir fuerza y resistir. Esas dos cosas juntas. ¿Cómo ves vos, Mariano, este tema? Sí, mira, me parece que ahí es central lo que vos estás planteando respecto de qué implica la masacre de Avellaneda, más allá del hecho terrible de los asesinatos de dos compañeros, de una treintena de heridos de bala. ¿Qué implica? Me parece que implica dos cosas respecto de lo que vino de los años kirchneristas. Por un lado, que fue que la masacre de Avellaneda puso un límite a los intentos autoritarios y abiertamente represivos como salida política a la crisis de 2001. No es casual, me parece, la cuestión de los derechos humanos, las políticas de inclusión, etcétera, del kirchnerismo respecto de la lectura que se hace de 2001, pero también, y es lo que vengo diciendo varias de las actividades previas al 26 de junio, hay algo que la masacre de Avellaneda impuso y no queremos pensarnos que son los límites insurgentes, digamos, las perspectivas insurgentes de la militancia popular. Es decir, toda esta radicalidad de los 90 y del 2001 encontraron también su límite en la masacre de Avellaneda, pero no nos dimos el tiempo, los espacios para poder pensar eso que pasó ahí, que está ligado íntimamente con lo que decíamos antes, que es la política. cuando nosotros insistimos durante tanto tiempo en pensar la política en clave de autonomía y poder popular, cuando hablamos de autonomía, hablamos de autogestión, hablamos de autogobierno, hablamos de contracultura, pero también hablamos de autodefensa. Es decir, no hay condiciones de defender, digamos, de sostener un proceso que venimos construyendo si no somos capaces de defenderlo. Y esto no es de ahora, sino que tiene muchos años. En otro lenguaje, ya lo dijo alguna vez Mario Roberto Santucho, con la idea de poder burgués, poder revolucionario, que había que generar las propias condiciones de defensa del doble poder. Bueno, nosotros cuando hablamos de autonomía y de poder popular hablamos de eso. El problema es que si después destinamos toda nuestra fuerza política a cuestiones que siempre decimos que son de coyuntura, pero que terminan de algún modo englobando el conjunto de nuestras políticas, perdemos de vista el horizonte de que hoy podemos estar haciendo ensayos de construcción de autonomía en términos de autogestión, de autogobierno y de contracultura, pero que rápidamente lo van a barrer si no somos capaces de generar la autodefensa necesaria para sostener ese proceso. Mariano, hablás en términos de nosotros, hablás en términos de movimiento, y la pregunta es por la singularidad de las luchas también, y por Darío en particular. También los años han hecho al mito y se lo ha santificado paganamente a Darío en todos estos años. San Darío del Andén. San Darío del Andén, y preguntarte en ese sentido por lo singular de la lucha de Darío también en haber compartido con él, ¿no? Porque en el nosotros, que siempre es el modo de construcción que buscamos, a veces se pierden determinados yo, determinadas singularidades que tienen una potencia, y esa potencia es, por ejemplo, la famosa mano de Darío tratando de salvar a Maxi, ¿no? Sí, me parece también muy importante en estos días recordar eso, ¿no? Que Darío era un militante y un pibe de barrio, el conurbano, como cualquiera de nosotros, y eso es muy importante porque, bueno, si no, se lo idealiza a un punto en el cual no se reconoce su humanidad, ¿no? Con Alberto el otro día, el papá de Darío, hablábamos y recordábamos justamente, por ejemplo, lo testarudo que era Darío, ¿no? Y en ese gesto, que para muchos incluso es una virtud, en el punto de que era muy consecuente y muy hinchapelota, digamos, cuando tenía una idea y algo en la cabeza, bueno, a veces era insoportable compartir con él espacios, reuniones, cosas con un tipo totalmente testarudo, y eso te hacía discutir, incluso pelearte, estar distanciado un tiempo. Bueno, eso habla de ese también afecto que se construye, ¿no? El afecto no es solo que está todo bien, la buena onda, y bueno, Darío es, me parece, un pibe a rescatar en ese sentido, y también en las cuestiones más grises, que yo vengo insistiendo mucho en los últimos años, también me parece que en esta idea de este retorno a la política que hubo, quitó también cierta compenetración y compromiso más existencial con las militancias, y esta cuestión de repensarnos a nosotros mismos en todas las dimensiones de la vida para pensar una militancia de nuevo tipo, y que muchas de esas cosas vienen de las prácticas que vamos haciendo, pero muchas otras no, y vienen de las lecturas, vienen de ver películas, vienen de darse los espacios para pensar en un momento en el cual no la derecha, sino las izquierdas, o incluso los movimientos sociales, ningunean todo este tipo de prácticas en pos de un pragmatismo que a veces termina siendo repetir los mismos esquemas que ya conocemos. Darío era un pibe que leía todo el tiempo. Hay un montón de fotos donde se lo puede ver leyendo, y no solo libros que tienen que ver con las búsquedas de solución de problemas inmediatos, sino con una mirada también más de largo plazo, más latinoamericana, internacional y no solo nacional. Entonces me parece que también hay que rescatar esa humanidad en ese sentido, del Darío dándose tiempo en medio del hambre y de las situaciones de represión o de las urgencias cotidianas por resolver los problemas, leyendo las actas tupamaras, discutiendo qué pasó entre la FARC y los montoneros, y entre la discusión entre el PRT y la FARC, y qué pasó con otros procesos en otros lugares del país, y bueno, hacer de eso también un momento para poder hacer una reflexión respecto de la pregunta también por la militancia, ¿no? Así como decíamos, ¿qué es la política? A veces estaría bueno preguntarnos más cada tanto, ¿qué es la militancia? ¿O qué estamos haciendo con la militancia? Y no caer en esas rutinas que a veces son tan vacías como las cosas que nos pueden presentar en la televisión.